es tu manera de conocer. Y yo sin ser por lo menos feliz, y tal vez mejor no sé. Y siempre pasas caminando, te sigue mi sombra detrás. Mejor estar a tu lado hablando, a saber que no estás. Dudas sin fe, abrazado a nosotros. Ansias que no saben de explicación. Abrí las manos, que el mismo rencor lejos me lleve sin voz. Lejos me lleve sin pasas caminando, te sigue mi sombra detrás. Mejor estar a tu lado hablando, a saber que no estás. Y solo por las noches, pero mirando hacia atrás, la busco en el lugar y todos me dicen que nunca supo andar. Dudas sin fe, abrazado a nosotros, ansias que no sabe de explicación. Abrí las manos, el mismo rencor lejos me lleve sin voz. Lejos me lleve sin voz. Lejos me lleve sin voz.